FM Los Coihues, la FM del barrio, 105.5. Atención, oyentes de la 105.5. A partir de ahora comienza Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil por FM El Coihue 105.5. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. El programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Muy, pero muy buenas tardes, y aquí estamos arrancando. Buenas tardes, si nos estás escuchando en vivo aquí en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues, estamos arrancando con un nuevo capítulo de Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Esta nueva modalidad a la que estamos acostumbrándonos cada día, los cambios que se van dando. Normalmente, por si nunca escuchaste, este Explosión Juvenil es un programa hecho por los chicos y las chicas de la escuela, con el apoyo, la ayuda y también el trabajo docente cotidiano en el aire de esta radio, pero con esta situación que tenemos que estar con personal reducido en espacios pequeños. Estamos aquí con el amigo Andrés. ¿Cómo anda, Andrés? ¿Cómo andás? Muy bien, yo estoy feliz, contento acá en el programa número 6 de Explosión Juvenil de esta temporada 2020. Ya adaptados, ¿no? A esta forma de pandemia y a esta forma de escuela. Empezando a cerrar el año de a poquito y siguiendo acá, acompañando a los jóvenes en todo lo que se pueda con lo que nos permite estos momentos actuales. Estar haciendo radio es un verdadero placer, y de paso siendo parte de esta escuela en esta modalidad. Tenemos muchísimo material para el día de hoy. Tenemos, lo bueno de cada programa es que tenemos siempre material diferente. Programón hoy, sí. Nos hicieron mover acá en la radio, nos hicieron mover a los docentes. Estuvimos una semana pensando este programa intensísimamente. Vamos a arrancar con el primero de los contenidos. ¿Qué pasa que estás solo hoy? ¿Qué pasó? María, me abandonaron, no sé. A mi compañero lo picó un mosquito, los jejenes. Qué bárbaro. Martín anduvo haciendo acrobacias por el lago, se tiró una piedra, lo tiró un mosquito y terminó deshidratado. Mire usted. Vamos entonces, arrancamos con la presentación de este espacio. ¿Usted lo nombró a Martín? A Martín. Acá está Martín. La Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche fue creada en el año 2013 por el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Es una de tres escuelas que funcionan en la provincia y que han sido creadas especialmente para chicos y chicas que tienen entre 16 y 21 años de edad al momento del ingreso. En esta escuela, el equipo docente tiene un gran compromiso con la educación pública y especialmente con los objetivos y necesidades de los y las jóvenes estudiantes. Como comunidad educativa, sabemos los desafíos que nos toca atravesar hoy en día con la comunicación virtual y la tecnología. Por eso, le damos reinicio a nuestro programa de radio para tener un medio más de comunicación y acercamiento, para que los chicos y las chicas tengan una opción nueva para avanzar con sus actividades y puedan completar las propuestas que las y los docentes fueron enviando en estos meses de pandemia. Invitamos y convocamos a escuchar Explosión Juvenil 2020 e intercambiar mensajes, consultas, inquietudes y novedades. Explosión Juvenil. Rápida la cortina, como rápido arrancó este programa. Te contamos que estamos en vivo por la FM Los Coihues todos los días lunes a las 4 de la tarde haciendo este Explosión Juvenil. Hablábamos de los diferentes contenidos que tendremos en el día de hoy. Andrés, ¿qué podemos adelantar? El bloque estrella igual va a ser el bloque número 2, de eso no queda ninguna duda. Sí, va a ir todo junto, todo de corrido, va a ser un programón hoy. Vamos a estar, viste Fabián, que nosotros nos la pasamos diciendo que los jóvenes nos manden archivos, que nos manden temas, que nos manden poemas. Así que hace un par de semanas que ya un ex estudiante egresado el año pasado nos había mandado un tema musical, y así que lo vamos a estar escuchando ese tema, esa canción, lo vamos a estar llamando para estar conversando un poquito con él, con su pequeña carrera artística, porque ya tiene canal de YouTube, está empezando a difundir su material, así que bueno, vamos a estar conversando con Juan Carlos. Y vamos a estar escuchando en base a esa canción algunas recomendaciones de profesores y profesoras de la escuela. ¿Y qué más tenemos, Fabián, hoy? Ha generado, lo bueno es que también esto ha generado que nos movilicemos en torno a una letra, como para ver también esto, lo que provoca diferentes temáticas que tienen que ver con la realidad cotidiana y cómo alguno por ahí la agarra por el lado artística, como es el caso de Juan Carlos, pero cómo también genera este tipo de debates entre quienes tenemos que decir, bueno, y cómo posicionamos desde la escuela determinadas debates. Estoy haciéndome el misterioso como para que el pie se lo dé justamente cuando entremos ahí con el tema de Juan Carlos, del amigo Juan Carlos. En el aula, ¿sabés, Fabián, que en el aula pasan montones de cosas? Salen temas espontáneos de conversación, ¿no? Muchas veces, la mayoría de las veces, los profesores, las profesoras llevan una clase planificada, pero la espontaneidad de lo que va surgiendo en el momento, con las historias que traen los jóvenes y las jóvenes, la clase toma otros rumbos muchas veces, ¿no? Y acá en el programa de radio está pasando lo mismo con este tema que de Juan Carlos, que nada, lo vamos a estar escuchando en un ratito y hablando con él un montón. Y también, como es una escuela con temática comunicación, la realidad no puede quedar afuera de la escuela. Entonces también muchas veces imagino, yo soy medio ahí como que soy y no soy, estoy en el taller de radio, pero no estoy como ustedes en el día a día, como bueno, como digo vos, André, y gran parte de los docentes y las docentes que han mandado audio, no estoy en este día a día, que por ahí me imagino a partir de esto, de una noticia, de un determinado suceso, pasa que se van reacomodando la ficha dentro del aula, porque también el debate que se, me imagino, se debe dar dentro del aula es lo que genera también conocimiento y no solamente lo que se puede bajar de los textos académicos. Así es, y hay que seguir construyendo a partir de esos debates y generando ideas, confusiones, dudas para que nos genere más conocimiento y fortalecernos en valores humanos. Vamos con un audio de la profe Fer Batalla, ¿le parece? Perfecto. A todos los jóvenes de la ESJ3, les invitamos a realizar sus consultas e inquietudes en este espacio de Explosión Juvenil. ¿Tenés dudas con alguna consigna o trabajo práctico, modalidades de entrega o alguna otra inquietud? Envíanos un WhatsApp al teléfono de la 105.5. 2944-784040. Los lunes desde las 16 horas y durante todo el programa. Y si querés hacerlo fuera de ese día y horario, escribinos a nuestro mail preceptoriaesj3@gmail.com preceptoriaesj3@gmail.com o al Facebook de la escuela. Te repetimos el teléfono de la 105.5. 2944-784040. Los lunes desde las 16 horas y durante todo el programa. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Déjame decir, Andrés, las vías de comunicación de esta radio por si quieren dejar un mensaje de texto, un audio de WhatsApp. Invitamos a los vecinos y vecinas también a prenderse en esta idea y también a engancharse con lo que va sucediendo en Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3. Teléfono de la 105.5, usted lo tiene por ahí, porque yo me olvidé los anteojos, Andrés. Lo tengo acá de frente, es 294-478-4040. Espere, que me olvidé la lapicera también, repítame por favor. 294-478-4040, ese es el teléfono, y también hay muchísima gente que nos está escuchando por internet a través de Radio FM Los Coihues. Le digo la dirección. Redenfoques, ¿cómo es, Fabián? Ahí estamos, fmloscoihues.redenfoques.com.ar, fmloscoihues.redenfoques.com.ar, y ahí entras directamente, pones en el buscador, en tu compu, en tu celu, esta dirección, y ahí entras a escuchar la programación. Y si querés escuchar las radios patagónicas en general, de aquí, de esta zona del mundo, te bajás la aplicación de la red Enfoques, que es la red de medios comunitarios patagónicos, y ahí mismo podés disfrutar de muchísimas de las radios de esta zona del mundo. Y para los estudiantes de la Escuela de Jóvenes, nos pueden seguir por nuestro Instagram, que es Contenidos ESJ3. Muy bien. Bueno, continuamos con uno de los audios que ya empieza a situarnos en torno a lo que va a ser gran parte de lo que vamos a estar atravesando en este Explosión Juvenil número 6. Sí, hace un par de semanitas habíamos estado trabajando el tema de violencias, que lo venía trabajando tercer año de la Escuela de Jóvenes, y vamos a profundizar en ese tema un poquito más, sobre todo con los temas de violencias institucionales y violencias laborales. Así que nos va a dar la introducción el profesor Pablo Alvarellos. Los y las docentes de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 consideramos el acto de educar como un acto político. Político en el más profundo sentido de la palabra, porque entendemos que la educación es una herramienta capaz e imprescindible para transformar la sociedad. Muchas veces, en nuestras aulas, tomamos la decisión de trabajar temáticas que pedagogos y didactas han conceptualizado como candentes o socialmente vivas, por la relevancia y las controversias que generan entre nuestros y nuestras estudiantes. La violencia institucional es uno de estos temas. Sin banalizar, sin caer en lugares comunes, intentaremos en esta oportunidad trabajarla, conociendo los límites y las posibilidades que nos impone el contexto actual, en el que la radio se ha convertido en un aula ampliada, en la que intentaremos poner a jugar las representaciones de los grupos de referencia de nuestros estudiantes en ese espacio público que es el aula y que hoy es la radio. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Soy Colombo en Nueva York. York, soy sudaca por España y paraguas de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Galossi, directora de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Los invito a escuchar Explosión Juvenil, el programa de radio de la escuela. Arrancamos nomás con este bloque y vamos a hacer un poco de silencio porque el protagonista de este bloque que se viene está sonando ya en el aire como cortina de fondo en Explosión Juvenil. Real, real, yo siempre vivo real, del barrio siempre fue real. Vivo de barrio real, vivo la vida real, mi mente, mi cara, mi fría, oh, real, real, la mente ya lo sabía. Está sonando Real, que fue uno de los primeros temas que recibimos aquí en este programa de la persona, el artista con el que vamos a estar hablando en este bloque de Explosión Juvenil. Egresado el año pasado de la escuela, lo nombramos recién hace un ratito, Juan Carlos, pero lo pueden encontrar con el nombre artístico en las redes sociales, que yo lo encontré en YouTube, es Tayel, todo con mayúscula, Tayel. Así es. Así que lo tenemos acá en línea para hablar un ratito con él. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la llamada y nada, quería contarle que estoy bien, estoy tranquilo, relajado, pero bueno, de pie con el tema de la música. ¿Cómo anda, Juan Carlos? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, profe? Bien, tanto tiempo. ¿Cómo anda usted? Acá andamos tranquilos, esperando que se termine todo esto. Bueno, ¿y por dónde anda, Juan Carlos, usted en este momento? Yo ahora estoy en mi casa con mi familia, compartiendo un poco. Más o menos, ¿por dónde queda su casa, Juan Carlos? Yo vivo en el barrio Omega, en el... por Ruta 40, por donde está el Hiperte Bolche. Ahí estamos, muy bien. Bueno, como más o menos como para ubicar. ¿Hay viento allá por esa zona o está tranquilo? Porque vio que se puso medio nublada la cosa, ¿eh? Sí, sí, del sol pasamos a lo nublado. Lejos de las playas, ¿no? Te queda ahí. ¿Tú bajaste alguna playita el fin de semana? Estuvo re lindo, ¿no? Sí, sí, estuve por Los Coibos, estuve. Ah, acá cerquita. ¿Escuchaste FM Los Coibos ayer? Estuve. ¿Estuviste escuchando la radio? Estuve por ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, Juan, más que nada queríamos hablar de tu formación como artista, ¿no? ¿Hace cuánto venís en el mundo de la música, por decirlo de alguna manera? ¿Qué clase de música, qué tipo de música te gusta escuchar a vos? Bueno, mirá, ¿hace cuánto estoy en lo que sería esto? Más o menos 8 años. Pero ¿hace cuánto me puse a hacer música? Y un año, cuando dije yo quiero sacar un tema. Más o menos, que fue un año cuando yo senté cabeza y dije, no, es lo que me gusta y bueno, y espero, voy a ver, esperar que sale. Muy bien, no solo esperar, sino que te enfocaste en eso y lo fuiste a buscar también, ¿eh? Porque no es esperar. Sí, sí, sí, por el, más que nada el apoyo de mis padres, mi mamá, mi papá, mi sobrinito, más que nada, que me ayudaron mucho. ¿Y cuál fue tu primer tema? Este que escuchábamos recién, en Real, era el que estábamos escuchando, ¿no? El primer tema fue ese que me ayudó el profe ahí, me consiguió un contacto, me fueron a grabar un día de una entrevista y quedó el archivo ahí y yo tenía ganas de hacer algo con eso y salió el videoclip que fue acá cerca de donde vivo y nada, y quedó muy bueno. Sí, sí, así es. Y... ¿En qué género musical te identificas vos? ¿Qué sería? ¿Rap? ¿Trap? Yo me identifico más en lo... ¿Qué sé yo? En lo urbano. Urbano. Es más amplio, sí. ¿No? Como que abarca varias cosas. Sí, yo creo que... A mí me gusta la música. Sí. No, yo no me identifico con que soy la cara del trap o la cara del rap o reggaetón. Me gusta la música, me gusta de todo, me gusta lo que es el rock. Obviamente yo, bueno, nací más con lo que es el rap, ¿no? Uh-huh. Pero me gusta la música, pero aprendí un montón de cosas y eso me hizo abrir la cabeza igual. Juan Carlos, ¿y con quiénes trabajás a la hora? O contanos por ahí cómo es el proceso, porque vos te ocupás de las letras, pero ¿cómo, qué pasa? ¿Vos también hacés la música? ¿Trabajás con alguna otra persona que hace las bases? ¿Cómo lo trabajás esto? Bueno, yo ahora estoy trabajando con dos personas aparte. Una que es un productor que ya tiene su estudio ya profesional, que él ya es como mi productor ya fijo, y aparte estoy trabajando con un amigo mío que es Agus Vera, con el que me está grabando algunos temas o freestyle que salen así de repente, y eso lo producimos nosotros dos. Ahí vamos probando igual. Agus Vera, que también es de la escuela, ¿no? ¿Está en primer año? ¿Puede ser en segundo? No, él no. Otro no, Agus. Otro Agus. Ahí va. Y Juan Carlos, las temáticas, vos decías que música urbana, ¿de dónde tomás las letras para tus temas? ¿De dónde tomo mis letras? Y yo creo que del mundo, así, respondiéndolo, del mundo, de lo que vemos cada día, de lo que aprendemos más que nada, pero yo creo que del mundo, de todo lo que está pasando hoy en día, de lo que nos pasó y quién sabe. Y en este momento en particular que estamos atravesando todo, ¿qué peso tiene la música o la composición en tu vida cotidiana? Porque también ha variado, ¿no? Por ahí uno tenía, en tu caso me imagino, que la rutina de ir a la escuela, que la rutina por ahí de hacer algún laburo, que bueno, que ir a algún lado, salir, esto, lo otro. Pero en este momento en que por ahí tenés, me imagino, más tiempo como para estar con una lapicera o escribiendo o pensando letras en la cotidiana, ¿cómo se fue modificando los tiempos? Y yo creo que en parte fue difícil porque caímos en un tiempo donde como que se nos borró todo lo que nos venía pasando y caímos a la realidad, por así decirlo, a estar acostumbrado a una rutina todos los días, a estar en tu casa encerrado y empezar a ver quién está con vos, quién se preocupa por vos, quién te manda un mensaje. Y yo creo que en esos momentos empezás como a reflexionar y a tomar conciencia de que quién está y quiénes no. Y eso te ayuda igual con el tema de la música. Y obviamente te ayuda mucho a contar de tu vida. Por ejemplo, hay unas letras que saqué hace poco que era pura, así como que estaba, como no desquitando, pero sino soltando lo que tenía adentro. Espectacular, sí, muy lindo lo que decís. Porque en eso, a vos como músico, como cantante, como compositor también, porque vos haces tus letras, pero un poco es el arte en general así, ¿no? A algunos les pasa desde la música, a otros les pasa desde las esculturas, desde las pinturas. Entonces el arte sirve para canalizar y para expresar momentos, situaciones, contextos sociales. Y eso fue un poco lo que muestra el tema este que vamos a pasar a estar escuchando en un ratito, ¿no? No sé cuál tema es, creo que es el de Fuck the Police, ¿no? Ese mismo, Fuck the Police. Bueno, ese sí es una historia, media, más o menos larga, que no sé si me dan tipo el momento para que lo cuente más o menos. Si querés, mirá, teníamos pensado pasar el tema y después hablar del tema en sí, ¿dale? Ah, dale, joya, dale. Y les contamos un secreto a todo el mundo, porque la verdad, Juan nos había mandado el tema hace un par de semanas, lo queríamos pasar sí o sí en la radio, pero bueno, en esto que veníamos hablando hace un ratito, necesitábamos abordarlo de cierta manera, para hablar, ¿no? Que no quede como una canción suelta, porque tiene un lenguaje fuerte, quizás no tanto en el lenguaje, pero sí en lo que quiere decir o en alguna de las expresiones. Entonces, los vamos a invitar a que le presten muchísima atención al tema y después vamos a seguir hablando con Juan, con Tayel. ¿Querés presentar vos el tema, te parece? Dale, perfecto. Dale. Bueno, les dejo acá mi tema. Este tema se llama Fuck the Police y nada, Tayel se lo dedica a toda la gente y nada. Esto es en exclusiva, Perfecto. Me cansé la Nike, la poli me sigue enero, pero yo estoy volando. Dudo que me pare, dudo que me alcance enero si yo sigo flexiando. El barrio lo mío, el trap es lo mío, por eso enero estoy al mando. Me río en su cara y si abren fuego lo tengo a todito esperando. La poli me sigue buscando. Tengo a lo mío a todito esperando. La poli me sigue buscando. Tengo los míos todito esperando. Tráeme, no los veo. Los vecinos asoman por la ventana, llaman a la cana. Dicen que los pibes estaban mirando feo. La patrulla pasa por la zona y como no encuentran nada se las toma. Y justo un muchacho que estaba borracho le grita a la poli que vuelve y la coma. La poli me sigue buscando. Tengo los míos todito esperando. La poli me sigue buscando. Tengo a los míos todito esperando. Me cansé la Nike, la poli me sigue enero, pero yo estoy volando. Dudo que me pare, dudo que me alcance enero si yo sigo flexiando. El barrio lo mío, el trap es lo mío, por eso enero estoy al mando. Me río en su cara y si abren fuego lo tengo todito esperando. Me tomo un play, paro una birra, enero villero por vida. Respeto, respeto mi liga. Respeto, respeto mi liga. Y aunque me digan, sigo en la mía flexiando por vida. Oh, oh, estamos tranquilos haciendo esta mierda enero de por vida. Oh, yeah, oh, la poli me sigue. Siempre ando con todos los míos enero, dudo que esto me tiren. Ando siempre fresco, maniga lo mezclo. Como yo lo quiero, nego tranquilo pillando al net. Me cansé la Nike, la poli me sigue enero, pero yo estoy volando. Dudo que me pare, dudo que me alcance enero si yo sigo flexiando. El barrio lo mío, el trap es lo mío, por eso enero estoy al mando. Me río en su cara y si abren fuego lo tengo a todito esperando. Esperando, esperando, esperando. Yo, ey, Tayel, ey, ese de Garay produciendo enero. Yo. Como te decíamos, estamos escuchando aquí en Explosión Juvenil del día de hoy, en este programa número 6, al tema de Tayel. Aquí Juan Carlos, con el, quien estamos hablando en este momento, ex alumno de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche y ex conductor, por ahora ex, porque en algún momento volveremos a abrir aquí la radio a que vengan todos los chicos y las chicas que hacían este Explosión Juvenil. Por ahora ex conductor hasta que arranque una nueva temporada, ojalá el año que viene. ¿Seguís por ahí? ¿Estás escuchando, no, Juan Carlos? Sí, estoy escuchando la radio y bueno, y ya que hablamos de radio, antes de hablar del tema en sí, ¿qué te agregó la radio? ¿Qué te gustó a vos de venir a hacer el Explosión Juvenil? Que me gustó y nada, el apoyo que nos dan a todos, al mostrar el talento, al a poder tipo liberarse y a sacar el miedo más que nada, porque te sentás ahí y te da un poco de miedo, pero son 5 minutos que esos nervios después desaparecen y volvés a hacer lo que siempre te gustó, lo que querés hacer. Perfecto, Juan Carlos. Bueno, buenísimo, buenísimo. Está bueno esto también de saber qué genera la radio. Lo que genera también, me imagino, es un amor, ¿no? Esto de que uno, porque recordemos que el año pasado nosotros estuvimos en una radio en el centro, en algún momento se acabó esa radio, y bueno, propusimos la idea esto de consolidar el equipo, pero la verdad que los que asumieron el desafío de venirse hasta Los Coihue con en 50, con nieve, con lluvia, con frío, con calor, fueron ustedes que cada semana se ponían el programa al hombro, y después de la escuela, no es que era en horario escolar y dejaban horas de clase para venir, sino que después de la escuela se tomaban el colectivo y se venían a hacer el programa. Así que aquí desde la radio siempre vamos a estar especialmente agradecidos por todo lo que hicieron por su programa de radio. La verdad que fue un ejemplo el laburo que se mandaron aquí en el aire de la 105.5. Y así es, porque... No, le agradecerle a usted igual, porque ustedes son los que nos dan la herramienta para que nosotros nos podamos manejar hoy en día en la sociedad. Y así es, porque las herramientas colaboramos, ¿no? Los docentes dándole a los jóvenes herramientas. Y mira, terminaste el año pasado que venían a hacer programa radio y ahora adelante un micrófono como músico, tratando también de expresarte de otra manera, ¿no? No es lo mismo expresarte en la radio que quizá sentarse a componer un tema, ¿no? Y hablando de este tema puntualmente que escuchamos recién, ¿qué tenés para decirnos de dónde sale? ¿Cómo te surge la idea de este tema? Bueno, ese tema salió con enojo, por así decirlo. Con enojo porque fue un momento de bueno, yo lo cuento porque yo no tengo nada que ocultar, nada. Fue un día que yo fui a subir el tema de Real, fue el día que yo en mi casa no tengo internet, no tengo wifi. Sí. Entonces me fui a la Action, que es donde grabé el videoclip, y los chicos que trabajan ahí me pasaron la contraseña para que yo suba mi video, ya que me habían dejado grabar ahí. Y yo lo fui a grabar tipo tarde, o sea, fui a subir tarde el video. A todo esto empezaron a aparecer policías por todos lados y yo no quería que me lleven tipo detenido, no quería, me parecía injusto porque claro, yo no estaba haciendo nada malo, estaba con barbijo, estaba con mi amigo Julián, pero nada más que eso. Entonces empezaron, bueno, yo me fui, salí corriendo nomás, me vine así a mi barrio y nos empezaron a seguir 2 policías y empezaron a disparar al aire. Lo cual yo nunca conté, nunca fue público esto, porque la verdad que hoy se ve cada cosa que la verdad, qué sé yo. Uh-huh. Y me acuerdo ese día que cerca vive mi hermano, me metí a su terreno y ahí salió mi hermano a mirar y los policías habían ido. Entonces yo creo que quedó ese odio, así por decirlo. Y justo ese día yo estaba con unas zapatillas Nike que tengo yo y salió ese tema. Y nada, eso, ahí empezó todo, ahí empezó la historia de ese tema. Mira, qué bueno que lo hayas podido canalizar a través de lo que hoy puedas contar como una anécdota, ¿no? Quizá que en su momento habrá sido, te habrá asustado un poco quizás, pero bueno, hoy en día poder contarla como una anécdota y también poder haberla canalizado a través del arte, ¿no? De reflejarla en una canción, en algo que expresa quizás muchas veces ciertos abusos, ¿no? De algunas fuerzas. Por eso veníamos hablando de las violencias institucionales en la introducción del programa, y en un ratito vamos a seguir escuchando algunas reflexiones de algunos docentes, pero nos alegra mucho bueno, que vos lo hayas podido canalizar a través de algo artístico, ¿no? Que es donde te estás empezando a abrir camino vos. Claro, sí, es que a mí me parece injusto. Para mí hay que respetar para que uno lo respete. Para mí, mi lema es ese. Yo creo que nadie es superior que nadie. Un título no te hace mejor persona que nadie. Yo creo que cada uno tiene que respetar, ya sea policía, un político. Yo creo que hay que respetar porque yo creo que yo no estaba haciendo nada malo. Claro. Yo creo que hay gente que cosas peores y no le están haciendo nada, y que yo puedo estar robando internet y por encima que me den el permiso para robar internet, me parece muy injusto. Claro. Quizá lo de la estación de servicio, los vecinos flasharon cualquiera en el momento, ¿no? Y menos mal, le agradecemos también, ¿no? Que comparten la clave de Wi-Fi. Unos vecinos buenos. Sí. Sí. No, pero bueno. Y bueno, más allá de eso, nada, tipo, fue un tema que salió así. Y el otro día estaba viendo que le pusieron restricción de edad al tema en YouTube. Y es muy loco, porque están censurando algo que no tendría que ser censurado, que creo que hay cosas que están tapando y no sé, y está como metiendo cualquier cosa hoy en día a la humanidad. Juan Carlos, te hago una última pregunta de mi parte. ¿Cómo sigue? Hoy vamos a estar presentando ahora en la despedida. Antes de despedirte, te vamos a pedir que nos presentes este tema que nos pasaste hoy al mediodía, pero estás haciendo nuevos temas. ¿En qué estás laburando? Bueno, le voy a contar un proyecto que tengo ahora para grabar, no sé si el mes que viene. Voy a hacer un reggaetón, un tema de reggaetón. Nos consiguieron un lugar para grabar, es acá un boliche de Bariloche. Y nada, nos consiguieron un lugar ya, todo, cámara, y nada, y ese es el próximo tema que se viene, pero lo vamos a largar en el verano. Qué bueno, Juan Carlos, bueno, felicitaciones. Vamos a tener que pedirle un autógrafo, ¿no? Para después venderlo cuando sea famoso. No. ¿Tiene nombre el tema ya, Juan Carlos, o todavía no? Todavía no, pero bueno. La letra ya está hecha ya. Buenísimo. Bueno, espectacular. Juan, recordemos que te pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube, como Tayel, todo con mayúscula, ¿no? Así es, Tayel, todo con mayúscula. Creo que tengo como tengo 5 videos subidos por ahí. Y nada, agradecerle a todos, básicamente a todos, porque me están ayudando demasiado. Tengo 43 suscriptores y mis videos llegan a 500 visitas. Y cada día está subiendo, pero nada, estoy re agradecido con todos que me están ayudando muchísimo. Pero nada, es una locura, es algo que tipo, yo creo que ya estoy como cumpliendo mi objetivo, lo que quería. Obviamente voy por más, pero nunca pensé que iba a ser tanto. Está bien. Es muy lindo cuando uno empieza a tener cierto reconocimiento de que el esfuerzo que venís haciendo va teniendo sus frutos, ¿no? Y te felicitamos porque seguís apostando a tener valores del respeto, y sobre todo ahí como lo remarcabas vos hace un ratito. Es que sí. Para mí él es como mi logo así de lo que sería Tayel. Es como que para mí hay que respetar para que uno lo respeten. Juan Carlos Balmaceda, ¿cómo se llama el nombre del tema con el que te vamos a despedir y agradecer? Y antes te decimos, te están mandando mensajes de saludos Paola Galossi, la directora de la escuela, te está mandando, Betiana Yungano, unos cuantos docentes y unas cuantas docentes te están mandando saludos. Ahora seguro cuando cortamos la nota los vamos a decir al aire, porque el mismo teléfono que usamos para leer los mensajes es el que estamos comunicados en este momento, pero todos te están mandando un abrazo grande y te están felicitando, ya sea por tu música como por todo lo que estás diciendo aquí en los micrófonos de tu programa de Explosión Juvenil. Bueno, también le mando un saludo a todos los profesores que me bancaron siempre, que por más que vaya a las 10 de la mañana me seguían soportando ahí en la mañana y bueno, igual me gustó demasiado porque siempre lo veían con una sonrisa los profes. Bueno. Y pasando en todo, por ya que por un ejemplo, no sé, un profe estaba mal y yo, a mí me gustaba hacerlos reír porque creo que todo lo malo a veces tarde o temprano viene lo bueno. Está bien. Así que le mando un abrazo a todos los profesores que siempre me bancaron y me dijeron que siga mi sueño. Muchas gracias. Recibo esos saludos en nombre de todos los compañeros y compañeras de la Escuela Secundaria de Jóvenes. Y también, más allá de que vos egresaste el año pasado, que terminaste el cuarto año, te vamos a seguir esperando en la escuela para que te puedas terminar de aprobar todos los módulos que todavía tenés en curso. Bueno, en algunos ratitos que tengas libres en algún momento de tu trayectoria como artista, pasate por la escuela y para lograr esa meta, ¿no? Que es terminar la escuela secundaria. Sí, obvio, sí, es lo principal, sí, obviamente. Pero bueno. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y ¿con qué seguimos, Fabián? El nombre del tema. Bueno, el nombre del tema se llama Freestyle. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No, gracias a usted, profe, por llamarme y preocuparse por mí. Que están hablando de mí si nunca me conocieron. Tengo pan en la esquina y otros en el cementerio. Pero siempre me cuidan los problemas del medio. La calle no es pa' cualquiera, solo pa' tipo serio. Rompo todos los patrones, ellos ya me conocen. De guachingo solamente cuando cumplía 12. La mala junta se cumple cuando cumplí 14. Sigo en el gamero respetado por 12. El barrio me quiere pa' ya lo sé. La liga, pa' luego ver. Pegamos cabroncito, merece percocer. Sigo siempre en la liga, siempre lo demostré. Sigo siempre respetado, con tumbado fino. Y estos cabrones están mirando mal y los combino. Y qué cabrón está Argentina, pero lo argentino que combino en el ritmo lo vino. Ayo bro, de Pino bro, don bo, do big combo, con mi combo, loco bombo, no vino bombo, por eso don bo, siempre compongo. Vale. Para vivir, siempre lo hice así. Cuando me ponía a escribir, solamente me crié cuando solaron a chi. Ey, la calle me gustó, mami. Low con me, yeah, freestyle negro. Oh, yeah, oh. Con el Abu Vera produciendo. Estamos en otro, man. Ayel, oh, yeah. Quédate en la escuela, porque como estudiantes de escuelas técnicas se nos brindan conocimientos y herramientas para adaptarnos a las situaciones difíciles y resolverlas. Quédate en la escuela, porque ahora es cuando más tenemos que demostrar que no nos rendimos fácil. Quédate en la escuela, porque no importa qué tan duro sea el camino, lo que importa es que lleguemos juntos. Quédate, porque en casa te están esperando. Hola, buenas tardes. Me llamo Esmeralda y para el fin de semana voy a estar tomando pedido de tartas dulces y saladas, siempre con anticipación. Si es un día a la semana, buenísimo, si no dos, tres días. Con la responsabilidad de retirar, o si no voy a dejar a domicilio. Mi número de teléfono es 2944-164933. Lo que voy a estar vendiendo va a ser tarta de lemon pie a 4.50, tarta de frambuesa, o sea, de gelatina, puede ser mixta, eso igual, y a 4.50 también. Kuchen de banana o de frambuesa a 4.50, porque son casi todos de la misma medida, son grandes. Y sopa paraguaya, mediana 3.50 y grande 4.50. cualquier cosa, siempre una semana antes o 2-3 días de anticipación para avisarme para poder hacer las tartas. Me llamo Esmeralda y mi número de teléfono es 2944-164933. Lo que voy a estar vendiendo va a ser tarta de lemon pie, tarta de frambuesa, o sea, de gelatina, kuchen de banana o de frambuesa y sopa paraguaya. Explosión juvenil. Continuamos en el aire de la 105.5 con Explosión Juvenil. Luego de la nota a Tayela, a Juan Carlos, algunos mensajes que han llegado, mandando saludos, fundamentalmente saludos a Juan Carlos con su música y su arte. Repetimos que lo podés buscar entonces, si te metés en el canal de YouTube, ponés Tayel y ahí aparece toda la música que está subiendo el amigo Juan Carlos Balmaceda. Yo me estoy peleando con el teléfono, Andrés, es una pelea, pero le voy a ganar, prometo ganarle. Se va, dice la red, dice, ay, acá estoy, acá no estoy. Así que yo sigo peleando, usted maneje el aire que yo me peleando con el teléfono. Recordamos que ese es el teléfono número 294-478-4040. Y a mí me llegó un mensajito de Martín, que hace al principio del programa lo saludábamos, preceptor de la escuela, y dice, vamos Explosión Juvenil, una pena no poder estar hoy, saludos a toda la comunidad educativa que aporta al programa semana a semana. Martín, preceptor de la escuela. Un grande y co-conductor también de este espacio, gran cantidad de semanas, Sí, lo vamos a seguir esperando acá en los lunes siguientes, que nos quedan muy poquitos programas, cuatro programas más de en todo noviembre, y ya después hasta el año que viene nos vamos a tener que despedir y con las ansias de reencontrarnos el año que viene. Buenísimo, buenísimo. Y seguimos con la temática que gira en torno a este programa, ¿no? Y lo que ha generado ahí Juan Carlos con esa letra, ¿no? Así es, y vamos a escuchar a la profesora Laura Magistrello, que es profe de comunicación interpersonal de la escuela, haciendo algunas reflexiones sobre la violencia institucional. Soy Laura, la profe de comunicación interpersonal de los terceros. Desde el trabajo interdisciplinario abordamos distintos tipos de violencia. Hoy les voy a contar un poco sobre una de ellas, la violencia institucional. Hablar de violencia institucional es hacer referencia a situaciones concretas que involucran tres componentes. Toma nota. El primero es que es una práctica específica por acción u omisión, que puede ir desde una detención arbitraria hasta un asesinato. El segundo, que tiene que ser realizada por funcionarios públicos. Estos son miembros de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicio penitenciario, efectores de salud o también operadores judiciales. Y el tercer componente es el contexto en el que se lleva adelante, que es de restricción de autonomía y libertad. Estos son situaciones de detención, de internación, de instrucción. Es importante conocer estos elementos, porque los mismos constituyen una violación a los derechos humanos. Recordá siempre que conocer tus derechos es poder ejercerlos. Comunidad Educativa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 en Bariloche. Es muy, muy interesante lo que dice Laura, porque uno no tiene... Primero que según la ley uno no es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Y que las fuerzas de seguridad no son las encargadas de dictaminar si uno es culpable o no de un determinado hecho, sino que es la justicia, que uno hasta el momento en que es, en caso de haber actuado de alguna determinada manera... Hasta que no se determine si uno es culpable o no, tiene derecho, y que inclusive esto que muchas veces se olvida en la sociedad es que las personas detenidas tienen también los mismos derechos que las personas que no están detenidas. Hay algunos lugares donde muchas veces también lo más difícil, Andrés, me imagino que usted habrá sido un joven que anduvo por las noches en alguna época de su vida, y uno de los momentos más conflictivos por ahí es ese, ¿no? Cuando uno está... Había algo, una práctica hace muchísimos años, que había, por ejemplo, yo vivía en otra ciudad, vivía en Buenos Aires, y esto de que las fuerzas de seguridad tenían que cumplir con una determinada cantidad de personas que se llevaban en lo que se denominaban razias. Paraban un colectivo de línea, lo agarraban, decían, afectado a procedimiento comisaría 39, ponele, y recorrían las calles levantando porque cumplían con una determinada cantidad de personas que tenían que llevar detenidas. Esto era famoso, en cualquier recital vos sabías que iba y lo más probable era que a la noche te detuviesen. Entonces también está bueno eso, saber los derechos que uno tiene a la hora de afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, así es, sobre todo cuando uno es joven, ¿no? Que suele andar, caminarse, juntarse con amigos, porque vas a un bar, vas a quizás a tomar algo a un lado, salís del boliche y andás mucho por la calle, capaz que te volvés caminando a tu casa y la gente que ya puede estar abriendo algún comercio, muchas veces se asustan de la nada y ahí se generan malas confusiones. Claramente hablamos de... no se puede generalizar, ¿no? Que habrá fuerzas policiales buenas y malas, docentes buenos y malos, políticos buenos y malos y conductores de radio buenos y malos, ¿no, Fabián? Bueno, ¿y qué pasa cuando vulneran algunos de nuestros derechos en estas situaciones, ¿no? La vamos a seguir escuchando a la profesora Laura, que nos va a contar sobre eso. Recordá siempre que conocer tus derechos es poder ejercerlos. Por ejemplo, el negarse a reconocer cualquier objeto que se haya secuestrado, el pedir un reconocimiento médico y recibir asistencia médica inmediata, y el único que puede hacer una revisión es un médico, pedir también la credencial de ese profesional. Derecho a negarse a declarar y que esto no sea usado en mi contra. Derecho a solicitar ser revisado por personal policial del género con el que me identifico. Negarse a que sea revisado el domicilio, a menos que un juez lo ordene. Negarse a ser exhibido, exhibida ante otra persona. Negarse a la extracción compulsiva de sangre. Pedir que se les lea la declaración antes de firmarla. Ser informado, informada del motivo de detección, sea este de averiguación de identidad, contravención o algún delito. Comunidad Educativa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 en Bariloche. Ahí va, seguimos reflexionando en base a las violencias y ahora retomando lo que son las violencias laborales en lo que serían los ámbitos artísticos, ¿no? Que hoy hablábamos con Juan Carlos, con Tayel, que le está empezando su formación laboral a través del arte. Entonces vamos a escuchar algunas reflexiones de la profesora Lucila González, que es la profe de teatro de la Escuela de Jóvenes. Buenas tardes, mi nombre es Lucila, yo soy la profe de teatro de la escuela. Como profe y como trabajadora del arte no quería dejar pasar esta oportunidad en la que estamos reflexionando sobre la violencia institucional, para transmitir unas palabras a todos aquellos colegas o aquellos futuros colegas, ¿sí?, trabajadores y trabajadoras del arte. Y es la siguiente. La realidad es que en nuestra profesión muchas veces uno vive deslumbrado por las prácticas propias, por las prácticas ajenas, por las trayectorias ajenas, muchas veces de modelos a seguir, de referentes que realmente nos deslumbran y que construimos como esos modelos que uno quiere seguir. Muchas veces en esta valoración uno, como es sensible y como no pudo ser de otra manera, si ha elegido trabajar en el arte, se entrega por completo a eso que siente y a eso que proyecta. Y pasa por alto que ningún trabajo puede ser realmente sano y satisfactorio para uno o para una si no parte de la valoración personal como persona y como trabajador o trabajadora del arte. Realmente no hay justificación que avale el maltrato o el destrato de nuestra persona en una situación de trabajo, incluso si se tratara de un lugar de trabajo que compartiera con un referente al cual uno o una admirara mucho. Realmente no hay trayectoria que avale un destrato de nuestra persona, una no valoración de nuestro trabajo y de la dedicación que le estamos poniendo a ese proyecto que estemos encarando. Por supuesto, para poder ver si acaso alguno o alguna está enfrentando esta situación o si llegara a enfrentarla en un futuro, la única manera de poder reconocer que no estamos siendo valorados en el lugar de trabajo es partir por valorar la propia trayectoria y la propia práctica. No importa cuánto tengamos que aprender, no importa cuánto tengamos por crecer todavía o madurar como artistas, el trabajo que estamos haciendo en ese momento es valioso. Y nada, y hay que reconocerlo. Y sobre todo hay que cuidar esa herramienta de trabajo para todos los artistas, que es nuestro corazón en calidad de nuestros sentimientos, nuestra paz mental y nuestra disponibilidad del cuerpo, ¿sí? De nuestro cuerpo, que es aquel que nos lleva a nuestro lugar de trabajo y aquel que nos permite llevar adelante nuestro arte. Así que nada, no quería dejar de transmitir este mensaje para que cada día más nos valoremos como trabajadores y trabajadoras del arte, y que la verdad es que nuestra misión es endulzar la vida nuestra y de todas las personas que vayan a escucharnos o vayan a vernos. Les mando un gran abrazo y muchas gracias. Comunidad Educativa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3, Bariloche. Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Continuamos aquí en el aire de Explosión Juvenil del día de hoy, de este 2 de noviembre. ¿Tenemos algún mensaje que ha llegado aquí al aire de la 105.5? Hay mensajes, claro que sí. Déjame que los busque. Dice la profe Betty: hola a todos, espectacular programa el de hoy, realmente una extensión del aula abordando un tema tan difícil que lamentablemente con frecuencia traen nuestros estudiantes al aula. Felicitaciones, Juan Carlos, por canalizar tu experiencia a través del arte y compartirlo con todos. Y hay otro mensaje de: hola, saludos, cariños, felicitaciones a Juan Carlos de parte de Marina, la profe de inglés. Muy bien. Contarles también que hay diferentes lugares donde uno puede buscar información. Un lugar que ha trabajado históricamente con jóvenes es la Coordinadora contra la Represión Institucional en el país, que nació justamente en ámbito luego de un momento en que, como yo contábamos antes de estas razzias, hubo una razzia en la puerta de un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en obras sanitarias, y a Walter Bulacio lo levantaron en uno de estos colectivos y fue asesinado por la policía. Ahí surgió la Coordinadora contra la Represión Institucional en la Ciudad de Buenos Aires, institución o espacio que se nacionalizó, y que ahí, por ejemplo, vos te podés buscar un material que se llama específicamente así: lo que hay que saber si te detienen. Entonces vos tenés este manualcito y ahí podés por lo menos estar al tanto de cuáles son tus derechos a la hora de afrontar una situación difícil. Y también tener en cuenta esto, ¿no? Que lo que hoy es la gorra y la capucha o el equipo de gimnasia, en otra época fueron las remeras metaleras y en otra época fue el pachuli y los signos de la paz. Y siempre el diferente se lo ve como un enemigo desde muchos espacios y también si es joven, ¿no? Esto a tener en cuenta. No olvidámonos que los que hoy ya somos portadores de años, en algún momento fuimos jóvenes a la hora de disparar muchas veces un WhatsApp, que hoy este anonimato y esta impunidad que nos da el WhatsApp a la hora de decir, che, veo una actitud, pensar, mirar, ver quién hoy qué está pasando, ¿no? Antes de tomar la idea de una denuncia anónima. Porque Juan Carlos se salvó porque, como decía en su tema, él tenía las Nike, dijo. pero hubiera estado bueno, y por eso es estas reflexiones que estamos haciendo hoy como escuela, de saber qué es lo que hay que hacer si nos vienen a detener, ya sea injustamente o injustamente. Todos y todas tenemos derechos en este tipo de situaciones también. Estamos ya en el cierre de este Explosión Juvenil del día de hoy, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Se pasó rápido, ¿no, amigo Andrés? Rapidísimo, sí, un lindo programa. Hablamos un montón con Juan Carlos, que nos encanta hablar con nuestros jóvenes estudiantes de la escuela, así que una alegría enorme para nosotros. Déjame que les cuente a todos los estudiantes que, para todos los egresados que tienen módulos en curso, se pueden seguir contactando con los docentes de la escuela hasta finales de noviembre, principios de diciembre. Ya vamos a estar decidiendo fechas más concretas, pero es todavía hay un montón de tiempo para que puedan seguir tratando de completar sus estudios secundarios. Y para los que están en curso, todavía nos queda un mes súper intenso para seguir trabajando. Mandamos saludos a todos los profes, las profes, el personal que no es docente pero que es parte de esta Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche, que le pone el hombro a la cotidiana, a todo el trabajo, como muchos, como todos en realidad, todos los docentes y los que están haciendo lo imposible para mantener los espacios educativos en todo el mundo, pero aquí en lo que tiene que ver con nuestro país se ve especialmente. Así que Andrés, un gusto haber estado al aire. Gracias Fabián y saludos a todos los que nos están escuchando. Nos reencontramos el lunes que viene a las 4 de la tarde por el aire de FM Los Caigües. Y si lo encuentro, nos vamos a ir con un tema más musical, nos vamos a ir con un tema del otro de los músicos que participa aquí por el aire, que está ahí, el tipo está preparando un video nuevo. Por eso nos tiene ansiosos con entregarnos nuevo material. Estamos hablando de Facu Ariza, que está ahí, podés buscarlo también en YouTube y tiene un material que va subiendo un tema cada determinada cantidad de días. El disco se llama Tercer Mundo y hay uno muy, pero muy, muy, muy interesante que en lo particular me ha gustado mucho, que es este con el que vamos a cerrar el programa de hoy. ¿Le parece? Perfecto. Hasta la semana que viene entonces. Saludos. Yo, Ariza, gracias. Atardeceres salvas, abre alas, artista, accionante, ataque, avanzan anarquistas, astros, amamos arte, almas andan ambiciosas, amargo ambito actúa, arrasar baldosas. Burgueses burros, basta, busquemos bondad, bonifican vato, viene bandera, batallarán, bajo bala bandolero, barbarico, bombardeo, vete a buscar brutalidad, brillante, brindan consuelo. Congreso corrupto, catalogado, caótico, caricias causan calma, cuántos cantos catastróficos, corazones correspondientes, cuánta culpa criminal, cuántos caminos cruzados, corten con discriminar, dictadura da disciplina dominante, diferentes dinastías, derechos delante, droga duradera, dinero desespera, delirantes, delincuentes, decisiones de estratega, extraordinarios ejemplos en estrofas excitantes, egoístas, egocéntricos, en efecto espeluznante, economía enfermiza, esclavitud errante, estaremos extintos, esperanza fascinante, fuerte furia fulmina, finales financiados, fragmentos fundamentales, fabricantes fascinados, ferocidad fatal, fiscales forman fortunas, fraudes favorecen, fortalezas. estructura. Generación gastada, grandes gabinetes germinan. Gente gobernada, gobierno genocida. Gestacionan guerreros, género gratificante. Genialidad genuina, generan gigantes. Histórica habilidad hablada hacia hip hop. Honestidad honorable, haya horrible horror. Inquietudes inestables, inevitable infinidad. Indiferencia inseparable, indispensable iluminar. Iglesias illuminatis, indignantes idiotas. Iluso ilustro, ira, ideología ignota. Juramentos justos, jurásicas jerarquías. Joden jueces justamente, jodidas jaurías. Kamikaze karma, ladrones lavan lana. Libertad libera, la locura lucrada. Líderes luchando, mundo mucho mal mostrando. Maldad manifestada, males marcan mandatarios. Negocios nacionales, necias neuronas negadas, nobleza natural necesita nuestras nubladas, opciones, oportunidades, oportuna odisea, odio originado, olvida, obrar, observa, órbita orgulloso, oro, optimizo organismos, ortografía, ofensa, ofrezco para políticos, poderosos proyectiles, pobreza pelea por pan, protestas plantadas para pedir paz, pobres pobladores, purgarlos quieren, quemarlos, quebrarlos, quedarse quien quiere, quejumbrosas quejas, racistas rondando, ricos roban riqueza, rappers revolucionando, recuerda relucir. Sueña siempre sanando, soluciones satisfechas, sabios traen trabajando. Tempestosos tiempos, torpeza trae temores. Tu toma templanza, terminan tirados traidores. Tiranos traen tortura, tontos santos tumbando. Terroríficos tribunales, también hurtando. Universo unifica, una ultra unión. Uniformados ubican, último único valor. Virtuosidad vigente, viva versión vital. Valiosa vejez, valientes víctimas. Veo vanidad, va volando veloz. What's a wonderful world, X, Y y Z. X, Y, Z, ABC. ¿Qué pasa, maravilloso mundo? FM Los Coules. Coules. No se te ocurra decir mal Los Coihues. Es Los Coihues.